Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como aguamar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Tus ojos verdes como agua mar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua mar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Ay, amor. Dejando heridos los corazones de los muchachos en la peatonal.